vida es cual ruleta donde apuestan al amor, donde venden la vergüenza y hasta a veces el honor, donde alquilan la inocencia disfrazada de placer, donde ruedan cuesta abajo por la culpa de un querer, donde alquilan la inocencia disfrazada de placer, donde ruedan cuesta abajo. En el humo y aguardiente le pediré a mi Dios que me salga mujer buena, sin buscar la perdición. En el humo y aguardiente y le pediré a mi Dios que me salga mujer buena. Salga mujer buena y le pediré a mi Dios que me salga mujer buena.